En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia. Hoy, programa muy especial sobre Suárez y la transición. Para ello tenemos a tres personajes de auténtica excepción, de auténtico lujo. Fernando Paz, que ya nos ha acompañado en algunos programas. Don Fernando. Muy buenas tardes. Decido Fernando, que es historiador, profesor y autor de varios libros. También hoy con nosotros, que se estrena en este nuestro programa, en este su programa, Pedro Fernández Barbadillo. Buenas noches. Buenas tardes. Deseamos siempre que lo de Barbadillo te vas a quedar con... que va a ser muy difícil quitártelo, ¿eh? Que el Fernández, que va a ser siempre... Va a ser oscurecido. A mí me pasa, yo soy García Isaac y es Isaac. El García desaparece, ¿eh? Bueno, decir que es doctor en Derecho, periodista y articulista de mucho renombre. Y por último, y no menos importante, don Pío Moa, que ya saben que es nuestro director técnico, historiador, novelista y analista político. Don Pío. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí a los tres. Pues si ustedes nos dan su voto, puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Siempre debemos homenaje de gratitud a Franco. El paso de los siglos no borrará el eco de su nombre. Con Franco logró España ser una, grande y libre. No se puede menospreciar su gigantesca obra. Jamás nadie logró crear las condiciones básicas de partida que Franco, identificado con su pueblo, supo levantar. Francisco Franco es uno de los grandes hitos de la historia de España. Bien, estas son frases de Adolfo Suárez con motivo del fallecimiento de Franco y bueno, son muy instructivas por cuanto reflejan cómo muchísima gente fue cambiando de postura, lo cual es bien, es un derecho, o sea, todo el mundo puede cambiar, pero creo que una figura pública debe explicar por qué cambia. Porque si no, se abre las sospechas más grandes, ¿no? Este cambio en Suárez se ha dado en miles y miles de personas, políticos, intelectuales, periodistas, etcétera, que uno va a las hemerotecas y ve que decían, aparentemente con mucha convicción, cosas que luego las han dejado completamente de lado. Y yo insisto que, en fin, cambiar es una cosa que le ocurre a casi todo el mundo y los que no cambian a veces son los más brutos, o sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero una figura pública tiene que explicar por qué. A mí me han reprochado mucho mi pasado y yo no he falsificado mi pasado, quien quiera enterarse lo puede ver, he escrito un libro, etcétera, y por qué he cambiado lo he explicado muy bien, ¿no? Pero bueno, dejando esas cuestiones aparte, empiezo por decir que algunos oyentes me han recriminado un poco el que hablo de manera atropellada. Es un poco porque tengo la impresión de que hay poco tiempo y mucho que decir. Pues, y tienes razón, falta razón en ese comentario. Pero voy a ver si me enmiendo un poco. Bueno, como vamos a hablar de Suárez y de la transición, vamos a hacerlo desde el punto de vista histórico, evitando todos estos emocionalismos y personalismos que se han creado en estos días, muchos de ellos por parte de gente que verdaderamente había hundido a Suárez en todo lo que dependía de ellos, ¿no? Pero que de repente, una vez muerto, pues lo considera una especie de santo laico, por decirlo de alguna manera. Creo que para enfocar el asunto podríamos abordar cuatro cuestiones. La primera es si la transición era inevitable y necesaria. Adelanto que mi opinión es que sí lo era. En segundo lugar, las condiciones, podríamos hablar de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se gestó la transición, que es muy interesante porque creo que recordándolas se rompen algunos mitos. En tercer lugar, ¿por qué entre los proyectos que había ya desde Carrero, de transición, por qué al final el que triunfó fue el de Suárez? Y finalmente, una cuarta cuestión, creo que sería muy interesante el ver, hacer un balance de la gestión de Suárez. Sí, abordando la primera cuestión, que es, si queréis, introduzco mi opinión. Sí, conste, me gustaría que tanto Fernando como Pedro. Sí, sí, conste. Creo que el franquismo no tenía ningún futuro por varias razones. En primer lugar, Franco era una figura insustituible y no aparecía ninguna que pudiera ponerse en su lugar. En segundo lugar, el franquismo no tenía una ideología muy precisa. No tenía una ideología que pudiera luego competir con otras que estaban entonces en boga, ¿no? O sea, el liberalismo, incluso el marxismo, ¿no? En tercer lugar, el franquismo prácticamente se suicidó cuando se declaró católico confesional. Uh-huh. En el momento en que la Iglesia abandonó el confesionalismo después del Vaticano II, pues el franquismo se quedó literalmente en el aire. Si pudo mantenerse durante unos años fue por sus éxitos políticos y económicos, por el prestigio de Franco, etcétera, ¿no? Pero era una cosa que se iba a terminar de cualquier manera. Y finalmente, porque en España había una corriente fomentada por el propio régimen de homologación a la Europa occidental. O sea, cuando el régimen pide la entrada en el mercado común, que se le deniega, pero es igual. Es la idea de eso, indica que el régimen iba en esa dirección. A través de López Beabo, que fue... Exactamente, iba en esa dirección. Aunque se le deniega, consiguió un acuerdo muy, muy ventajoso, pero lo que indica es que el régimen como tal tenía que ir en esa dirección. Desde el propio franquismo se veía así las cosas. Yo me gustaría que Pedro diga su opinión. Otra cosa, es cierto que una vez muerto Franco, el franquismo se acaba y no tiene... Otra cosa es si la transición que se hizo, que luego quiero que la vuelves, si era la que tocaba o se podía haber hecho otro modelo de Estado al que se hizo, Pedro. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, yo quería citar que no fue solo Suárez, no fue solo don Juan Carlos y no fueron millones de españoles los que en esos años cambiaron de opinión. E incluso, como decía Vizcaíno Casas, cambiaron de chaqueta y de camisa. Por ejemplo, Felipe González, ese otro gran hombre contra el que se enfrentó Suárez, pues me acuerdo que hizo varios viajes a Tinduf a ver a los saharauis, les prometió todo su apoyo, habló de que habían sido abandonados por el gobierno español, y luego durante sus 14-15 años de gobierno él no hizo nada por ellos. También me acuerdo de que Felipe González y su partido montaron un auténtico berenjenal al oponerse a la entrada de España en la OTAN, aprobada por las Cortes, y prometer un referéndum para salir de ella. Y luego, 4 años más tarde, montan un referéndum para quedarnos en la OTAN. Incluso el que dirigió la campaña del no a la OTAN, Javier Solana, acaba de secretario general de la OTAN. Esta campaña muy conocida, que OTAN de entrada sí. Eso fue el cambio Los cambios de nuestros políticos son asombrosos. Han sido brutales. Sí, sí, y como dice Pío, sin explicárselo a la sociedad. Simplemente porque se toca el silbato y ahora los hinchas pues tienen que votar. Eso es, como pasa en el Congreso, que lo vemos todos. El jefe de grupo, el pastor de las ovejas, levanta un dedo, se vota sí, levanta dos, se vota no, se levanta tres, no se vota. Bueno, en contestación a tu pregunta, pues mira, el propio franquismo planeó su sucesión. La prueba es que en el año 69 las Cortes, a propuesta de Franco, eligen como sucesor y heredero del llamado régimen del 18 de julio a Juan Carlos de Borbón. Había otros candidatos, pues se podía haber escogido, Franco podía haber propuesto a otras personas según la legislación, pero elige al primogénito del conde de Barcelona. Entonces, el propio franquismo quería institucionalizarse de esta manera. Incluso cuando Franco separa la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, él mantiene la jefatura del Estado y cede la jefatura del gobierno al almirante Guerrero Blanco. Este monta un gobierno para preparar España para el príncipe. Uh-huh. Y ya en ese gobierno aparece Adolfo Suárez, que era conocido de don Juan Carlos pues desde los tiempos en que Suárez estaba de gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Segovia. Y luego un año después, en el 68, si no me equivoco, es director general de Radio Televisión Española, que había que ser muy allegado al movimiento para llegar a un cargo tan importante como director general de la Radio Televisión Española. Quiero decir que Suárez tenía un pasado, no llegó en el 75 como presidente, en el 77, perdón, en el 76. Julio del 76. Bueno, es que si permíteme añadir que en el momento en el que a Juan Carlos se le designa heredero de Franco como príncipe de España, a Adolfo Suárez, director general de Radio Televisión Española, se le da la orden de preparar una serie de reportajes encomiásticos de los príncipes, de su familia y demás. Que de ahí yo creo que viene luego esa famosa amistad. Parece ser que venía de antes, de que coincidían Juan Carlos y Suárez, cuando Juan Carlos pues iba de excursión por la Sierra de Madrid, claro, pasaba a Segovia, entonces Suárez como gobernador civil pues iba a ver. Parece que viene de ahí. Anterior. Fernando Paz, a la pregunta, a las cuatro interrogantes que nos ha dicho Pío, el primero es, ¿esta transición, este modelo era el necesario o había otras posibilidades? Bueno, se ha comentado el cambio que vivió España, ¿no? Y el cambio de muchos millones de españoles incluso, ¿no? Sobre todo de los cuadros. Por supuesto que los cambios son siempre aceptables, porque en una persona, necio sería el que mantuviese una postura que siempre fuese igual, y además el devenir mismo de la vida te va impulsando, pues si no seríamos permanentemente niños, ¿no? Por tanto, eso no creo que lo critique nadie. Lo que pasa es que las peores sospechas inevitablemente se levantan cuando los cambios son permanentemente en favor del viento que sopla, ¿no? Uh-huh. Es decir, en España en los años 70 no vimos una conversión súbita, pues qué digo yo, de socialistas en falangistas, ¿no? Sino que vimos lo contrario, ¿no? En consecuencia, los cambios que se operaron, pues ya de por sí, en fin, entran un poco en el ámbito de la sospecha, porque son algo más que adecuaciones dentro de una ideología, sino que son verdaderos saltos en el vacío en muchos casos. Y yo creo que la figura de Adolfo Suárez, que es de lo que estamos hablando, representa bastante bien el arquetipo de la persona que cambió de chaqueta con celeridad y con... y con provecho propio, ¿no? En cuanto a lo que se está diciendo, bueno, yo creo que la transición era inevitable, desde luego. No podría haber un franquismo sin Franco, el propio Franco se manifestó en ese sentido, y por tanto creo que hay poco que decir. Una de las cosas que creo que es clave en este proceso es que el régimen nunca se institucionalizó, es decir, nunca se institucionalizó de verdad y nunca dio paso a formas de representación popular como algunas de las ideologías que sostenían el régimen del 18 de julio propugnaban, es decir, nunca se abrió una democracia como la que se propugnaba desde sectores del nacionalsindicalismo o desde el tradicionalismo español, sino que se mantuvo un régimen escasamente representativo en muchos casos, que no quiere decir que no tuviera la adhesión masiva y mayoritaria del pueblo español, que la tenía con certeza, como algunos de los enemigos más destacados del franquismo, el caso de Javier Tusell, llegaron a reconocer públicamente, sino el hecho de que no llegó a abrir los cauces sino hasta muy tarde. El problema de la ausencia de institucionalización es lo que hacía que el franquismo no pudiera tener, entre otras cosas, una continuidad. No fue un régimen en el sentido de que representara una alternativa viable, real, una cultura distinta, diferente a la liberal o a la marxista, sino que, como algún sociólogo de renombre, como el caso de Juan Linz, uno de los primeros en crear la nomenclatura de este tipo de política, ha denominado, era más bien una mentalidad que un sistema político. Desde luego, es muy, muy difícil estimar el franquismo como un sistema político realmente, y de hecho no encaja en ninguno de los existentes. Más allá de las polémicas que se han suscitado en los últimos años, verdaderamente no puede ser descrito en modo alguno como un régimen totalitario. Fue un régimen autoritario y un régimen que se sustentó en algunos pilares, fundamentalmente en el ejército y la iglesia, algunos de los cuales la iglesia básicamente pues le acabó fallando por razones de la propia autodefinición de la iglesia como no confesional, como rechazo de la confesionalidad del Estado. Lógicamente el régimen dejó de hacer pie a partir de ese momento. Incluso el Vaticano, si no me equivoco, estuvo amenazado con la propia excomunión de Franco cuando los sucesos de Añoveros. No sé si eso era creíble, pero eso a Franco parece ser, le afectó mucho. Bueno, ahí en el libro La transición de cristal he abordado eso. Llega un momento en que la Iglesia no solo deja en el aire al franquismo, sino que gran parte de ella se opone abiertamente a él. Hasta extremos que hoy día nos suenan un poco tremendos, ¿no? O sea, sectores de la Iglesia apoyaron el terrorismo, esto es verdad, la ETA, uh-huh, incluso a Terrayura. y algunos en Madrid, sectores, en el Colegio Obispo Perelló se decía sí, que... No, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso fue en contra de la Iglesia. Pero las comisiones obreras en muchos sitios se organizaron en locales de la Iglesia. El Partido Comunista disfrutó de muchísimo apoyo. Los grupos separatistas, que entonces eran muy pequeños, disfrutaron de apoyo de sectores de la Iglesia. Y esto realmente amargó bastante los últimos años de Franco, porque Franco, en verdad, había salvado a la Iglesia de su exterminio. O sea, las izquierdas, aquellos a los que la Iglesia estaba apoyando en los años 60, 70, eran los mismos que habían intentado exterminar a la Iglesia y que jamás se habían arrepentido de ello. Ahora mismo usted puede ver que no hay la más mínima condena de por parte de las izquierdas o de los separatistas, quitando el PNV, es otro caso, no hay la menor condena por aquella masacre, por aquel genocidio, fue un verdadero genocidio. Digo el PNV por un caso especial. El PNV ayudó mucho al Frente Popular a disimular el exterminio de la Iglesia. Le ayudó muchísimo a disimularlo internacionalmente, y lo que hizo fue hablar de los 14 sacerdotes o 16 que fueron fusilados, durante la guerra por los nacionales. Pero claro, fueron fusilados por sus actividades separatistas. No fueron fusilados por ser curas, como no ocurría en el otro lado. Pero... Bueno, siguiendo con lo que ha dicho don Pío, es que hasta tal punto estos 14 sacerdotes fueron fusilados por sus ideas políticas, con independencia por sus actividades, exactamente, por sus actividades políticas, que ninguna de las diócesis a las que pertenecían estos sacerdotes ha instado en estos últimos años el proceso de beatificación, mientras que hay otros procesos de beatificación instados de mártires, de gente, de católicos asesinados por su fe. Eso no deja de ser curioso. O sea, por ejemplo, la diócesis de San Sebastián, gobernada desde el año 79, nombramiento de Juan Pablo II por José María Setién, no movió, no instó el proceso de beatificación de estos 14. De ninguno de estos. Además, la mayoría creo que fueron a... Es que en esa época, en la guerra, solo existía una diócesis vasca, que era la diócesis de Vitoria, que cubría las tres provincias. Pero creo que la mayoría de estos sacerdotes fueron fusilados en la provincia de Guipúzcoa, lo que es en la provincia de Guipúzcoa. Entonces, pues no se ha instado ningún proceso de beatificación de estos sacerdotes, pues porque no murieron por causa de su fe, murieron por causa de sus actividades políticas, con independencia de lo mal que nos parezca que se fusile un sacerdote por sus actividades, pero es que es así. Eso. Yo me gustaría, Pío, siguiendo el semblante de Adolfo Suárez, ya estamos en el año 76, hemos leído citas textuales de lo que él dijo a la muerte del general Franco, es nombrado presidente de gobierno. Luego él se queja muy amargamente de que varios de sus ministros le traicionan y se van. Sí. Bueno, si parece, podemos hablar un poco más tarde de eso, porque creo que hay un tema muy importante que yo en Twitter lo he señalado. Algunas personas dijeron, bueno, es que tiene usted que reconocer que Suárez tuvo que enfrentarse con un problema dificilísimo, porque era por una parte el ejército, tenía que amansarlo y civilizar un poco al Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, mire, el problema era facilísimo. O sea, cuando llega la transición, Suárez le toca la lotería de un país muy próspero y muy reconciliado. Es decir, ya no existen los odios de la República, no existen en la inmensa mayoría, en algunos grupos minoritarios y muy minoritarios, pero ya no existen aquellos odios que destruyeron a la República. Y al mismo tiempo es un país muy próspero, porque en aquel momento la renta per cápita en España era el 80% de la de los países ricos de Europa. De Europa. Cosa que solo mucho más tarde, porque después decayó, mucho más tarde volvió a subir y actualmente es bastante inferior, bastantes puntos inferior. Además, hay otro aspecto importante, es que la igualdad social era entonces mucho más grande. La igualdad se suele medir por el peso de los salarios dentro del PIB. Entonces, actualmente los salarios tienen un peso como 8 o 9 puntos por debajo de los que había en 1975. Es decir, Suárez partía de unas condiciones excelentes, muy óptimas, óptimas para realizar una transición. Esto era, vamos a decir, un capital político del que disponía. Luego, además, hay que recordar que en el franquismo, en aquella época, se lo suele pintar como una dictadura terrible, no lo era en absoluto, ¿no? Tenemos el testimonio de, por ejemplo, de Solzhenitsyn, el sí. testimonio de Kolakowski, de otros, una serie que estuvieron aquí y dijeron, bueno, ustedes llaman dictadura, pero esto no esto, saben ustedes lo que es historia. Una dictadura como la soviética. Es decir, aquí había lo que Julián Marías decía ya en los años 40, había una gran libertad personal. Había poca libertad política, pero una gran libertad personal. Y cuando llega a acercarse a la transición, en España existe una prensa muy amplia, muy fuerte, que es procomunista, que es proetarra. Uh-huh. Por ejemplo, Cambio 16, el Grupo 16, sí, lo sí. dijo Juan Tomás de Salas, lo dijo, es que nosotros consideramos a la ETA como uno de los nuestros. Sí, sí, sí. Lo decían así, y entonces, claro, no es que dijeran viva la ETA, pero decía, llevábamos un tipo de manipulación en las noticias, es decir, un policía no era asesinado por la espalda, sino que moría sí. en un enfrentamiento con jóvenes vascos, no con terroristas. Entonces, planteando las cosas de esta manera, pues burlaban la censura, vamos, que censura era a posteriori, ¿no? Y así, de esta manera, hacían propaganda de estas cosas, y del separatismo, etcétera. Fernando, ¿querías apuntar? Quería apuntar alguna cosa, porque en las últimas fechas, para proceder a toda la revisión de la transición, en el peor sentido de la palabra, que está acometiendo la izquierda, se está, en fin, enfatizando mucho el papel del ejército y por qué no hay que aceptar todo lo que sucedió en la transición española, puesto que el ejército, bueno, más o menos tuteló aquel proceso, ¿no? Y una de las cosas que se esgrimen, pues, es la situación fundamentalmente en época de Suárez y a qué pudo deberse la dimisión de Suárez, que es algo que, bueno, pues siempre de una forma más o menos abierta se suele apuntar al ejército cuando probablemente no se debía a eso. En todo caso, sí decir que la actitud de Suárez para con el ejército, frente a lo que pueda parecer, fue una actitud, recordemos, que prometió a los generales que jamás legalizaría el Partido Comunista, y cuando se marcharon de vacaciones en la Semana Santa del 77, aquel sábado Santo Rojo lo legalizó. Porque los militares franquistas no se rebelaban, dimitían. Si no, otra cosa probablemente hubiera pasado, pero lo cierto es que el proceso fue así. Ahora bien, toda la santificación a la que estamos asistiendo en estas fechas, ¿no? Quizá una valoración poco ajustada a la historia a la que estamos asistiendo de la figura de Adolfo Suárez en esta última semana, hace ahora 7 días que ha muerto, quizás se debe al hecho de que el proceso de la transición se ha contado, se ha valorado, digamos, de una manera absolutamente espuria. Hasta hace poco, ahora la izquierda impugna la transición, pero hasta hace muy poco la izquierda pretendía haber sido la protagonista de la transición, haber acaudillado, perdón por la palabra, haber dirigido ese proceso de transición, ¿no? Con sus masas, más o menos venían a decirnos que nos habían perdonado la vida a todos, porque en lugar de haberse lanzado a la revolución, ellos hicieron el proceso, lo protagonizaron, lo dirigieron el proceso de transición. Esto se explicaba en las universidades españolas, y los libros de texto todavía hoy son un buen reflejo de esto que estoy diciendo. Ahora mismo ese proceso de transición ha sido impugnado por la izquierda porque no le interesa reivindicarlo. Pero sí hay que decir, con independencia de cómo se juzgue el dicho proceso, sí hay que decir que el proceso de transición procede de mucho antes, procede fundamentalmente, si queremos bucear hacia atrás, podemos encontrar las raíces en el proceso de liberalización política, en el desarrollo posterior de los años 60, en que España se desarrolla como un país europeo a todos los efectos, con excepción de los efectos de representación política. Pero España es un país capitalista, es un país muy próspero, es la octava, novena potencia industrial del mundo, el segundo país en crecimiento del mundo, deja atrás fantasmas de la historia de España verdaderamente terribles, como es la mortalidad infantil, como es el nivel de la sanidad pública. Analfabetismo también. Analfabetismo baja el 30% al 7%, uh-huh. Desaparece de facto, queda como una cosa marginal, etcétera, ¿no? Bien, esa es la verdadera transición de la que hoy no se quiere hablar, porque sin ella hubiera sido absolutamente imposible haber llegado al punto en el que Suárez la recogió. Y además, no solamente la transición entendida como un proceso de cambio, de mutación desde un sistema determinado a otro, sino además esa transición en los espíritus que hubo, esa reconciliación que se había producido muchísimo antes, que se había plasmado en algunas leyes, como la del 31 de marzo del 69, donde quedan liquidadas todas las responsabilidades políticas. No es verdad, como se dice una y otra vez, que fue la transición, la ley del 77, la que legitima el final de la guerra civil, etcétera. Se había hecho en 1969 y sobre todo se había podido hacer, además, porque esa reconciliación se había obrado ya en los espíritus de los españoles. Esa ley, que para mí es muy importante, esa del 77, sí. Para mí lo que produce es un rearme y un poner en funcionamiento a la nueva ETA, es decir, poca gente de los que son amnistiados se van a su casa, Sí, bueno, efectivamente, en el 69 quedan anuladas las responsabilidades de la guerra. Carrillo podía no podía ser juzgado por Paracuellos. Podía ser juzgado por asociación ilícita, en fin, un partido totalitario, pero no podía ser juzgado por los crímenes de la guerra, ¿no? Es una cosa que la gente olvida. Confunde, o, sí. Bueno, o no quiere. Más bien creo que desconoce. Y desconoce también. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el capital político para la transición era enorme y venía del franquismo. Por eso la transición vino del franquismo. Y me importa decir que no podía venir del antifranquismo. El antifranquismo no era democrático, como ya hizo ver Solzhenitsyn cuando dijo algunas cosas, algunas verdades sobre comparando a España con la Unión Soviética. Toda la oposición se le echó encima de una manera salvaje, con insultos, ataques, diciendo que no debía haber salido del gulag, etcétera, etcétera. Esa era la oposición antifranquista. Y actualmente la estamos viendo. La oposición antifranquista no ha dejado de embrollar las cosas. Luego pasamos a este otro punto de por qué se hizo la tal. Pero quiero decir esto, porque es fundamental. Yo lo insisto mucho. El rey fue nombrado por Franco. Suárez era secretario general del movimiento. La UCD se hizo sobre la base del movimiento, de los gobernadores civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo se hizo desde el movimiento. Los intentos de la oposición eran tratar de saltar por encima de 40 años, que habían sido muy fructíferos, como demostraba la situación real que había, ¿no? Y para enlazar con el Frente Popular. A mí, yo no acabo de entender si esto era una cuestión de ignorancia o de mala fe. Porque el Frente Popular se componía de comunistas, stalinistas, agentes de Stalin, de socialistas que eran más radicales entonces que los comunistas, se componía de anarquistas, de golpistas como Azaña, etcétera, que en cuanto perdieron las elecciones intentaron golpes de Estado, de racistas como el PNV, de la Esquerra. Entonces, claro, dice, ¿cómo se puede decir que estos eran demócratas, que defendían la democracia? Bueno, pues con esta falsedad se ha montado todo. ¿Y por qué se ha montado? Ya lo veremos luego, por un error que viene de sobre todo de Suárez. Yo quería hacer ahondar, Pedro, en la figura de Suárez, ¿no? Yo creo que es el sobre todo porque estamos escuchando en las últimas semanas, voy a contar una breve anécdota que yo creo que es solamente conocida por ustedes. Yo mi amistad que tengo con Utrera Molina, además lo publica en su libro Sin cambiar de bandera, Utrera Molina es cesado, como todos ustedes saben, era ministro de Franco, y va a ver al caudillo Alpado y le cuenta que está preocupado por la situación, porque ve que esto se va en las manos y tal, y es el mismo Franco que le dice, usted haga como yo, no se meta en política. Es decir, que yo creo que el propio Franco tenía diseñado, él sabía que el franquismo, o creo yo, se acababa con él, que iba a ser otro modelo, posiblemente no el modelo que luego siguió, el modelo de Suárez, el modelo de esa autonomía, pero que era inevitable una transición, eso seguro. Eso lo aceptaba el propio Franco. Claro, hay varios testimonios. Sí. Hay una entrevista publicada, la última entrevista que se le hacía a Franco, publicada desde el año 75, mismo si no recuerdo mal. Y con Vernon Walters. Es lo que iba a decir. Efectivamente. Es la famosa entrevista que se ha citado tantísimas veces, el propio Vernon Walters. Lo ha comentado. Lo cuenta en sus memorias y en una entrevista que se le hace en ABC en el año 2000 o 2001 cuando viene a dar una conferencia en el curso de verano de la Complutense. De la Complutense, yo estaba ahí y hizo público, yo lo había dicho él en sus memorias y lo publica Vernon Walter, que además Franco le dice que en España no iba a suceder nada porque dejaba una gran clase media. Sí, es decir, que a instancia del presidente Nixon, que eso que sí. Dijo, vete a España a ver qué va a pasar una vez que Franco muera. No, y Walters añade una cosa muy curiosa, que dice, bueno, yo creo que pocas personas de gobierno en el mundo, pocos gobernantes en el mundo, serían capaces de hablar de su propia muerte y de lo que pasaría después con el desapego y la tranquilidad con la que hablaba Franco. En la Universidad Menéndez Pelayo, si no me equivoco. Bueno, o en la Complutense de Madrid. Bueno, eso lo podemos poner de acuerdo para decírselo a los oyentes la próxima semana. Dice también otra cosa significativa. Él admiraba a Franco, ¿no? Sí. Y decía, no tenía nada que ver con el tipo gárrulo y excitable del español típico, según la imagen que se tiene. Según el estereotipo que tenía. Ahora vemos en todo esto que está ocurriendo con respecto a la muerte de Suárez, vemos una garrulería, bueno, y una excitabilidad emocional tremenda, con olvido de la realidad. O sea, a mí me parece muy bien que la gente que admira a Suárez lo exprese, pero que tenga un poco de respeto a ciertas verdades y que esa admiración emocional no sustituya al análisis político. Bueno, yo he escrito un artículo, ¿no? Me han llamado unos felicitándome y otros llamándome hijo de tal sin ningún... ¿Cómo te metes con un muerto? Digo, no, yo no me meto con nadie. Yo, entonces yo, no podríamos hacer historia. Yo doy una serie de hechos y de valoraciones, ¿no? Sí. Bueno, pero te estoy metiendo con un muerto. No, me estoy metiendo con su legado. Que si podemos llamar algo el legado de Suárez, porque sí. Si el legado es el sistema autonómico, yo creo que la transición era necesaria y era inevitable, pero no esta transición, Pío. Sí. Bueno, podemos pasar entonces al tercer punto. O sea, Moreno, la transición era inevitable, era necesaria. Bueno, si me dejas añadir. Sí. O sea, el propio Franco y el propio régimen concebía de tal manera que después de Franco habría otra etapa, que la ley orgánica del Estado despojaba al sucesor de Franco de los poderes inmensos que tenía el generalísimo. O sea, Franco podía promulgar leyes sin necesidad de que fuesen sancionadas por las Cortes. Incluso la ley de Cortes dice que las Cortes están pensadas para ayudar y asesorar al caudillo en la elaboración de leyes. Ese poder legislativo originario que tenía Franco en razón de su magistratura, de la historia, lo iba a perder su sucesor. Estaba ya previsto. De esta manera se intentaba avanzar hacia un sistema en el que el jefe hubiese una separación clara entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno, y que el jefe del Estado tuviese unos poderes, un prestigio, eso sí, un prestigio alto, pero unos poderes cada vez menores. Y por eso Gonzalo Fernández de la Mora. Sí, y Gonzalo Fernández de la Mora y Laureano López Rodó instauran el Consejo del Reino, que era el que proponía la terna, claro, en la que el jefe del Estado fuese primero, porque se aplicó con Franco y también se aplicó con el rey, de ahí sale Suárez, pudiesen escoger a un presidente de gobierno. Pues Pío, Pedro, Fernando, si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa, un minuto, no se mueva nadie, y continuamos aquí en Cita con la Historia, analizando la figura de Suárez y su papel en la transición. Marsamar, especialistas en productos frescos y congelados del mar. Marsamar en marsamar.com. Pedidos a marsamar@marsamar.com o al teléfono 91 279 2561. Barident, clínicas odontológicas de alta estética, especialistas en implantología de última generación y ortodoncia invisible. Barident, ahora en Madrid, en calle Alcalde Sainz de Baranda 39. Contacta con nosotros en el 91 557 1629 o en barident.com. Entra en Barident y estrena sonrisa. Claro Digital, la primera imprenta ecológica de Madrid con certificado FSC. Solucionamos con atención personalizada todas sus necesidades de impresión digital y offset. Claro Digital, Avenida Real de Pinto 91, Madrid. Más información en el 915054503 o en clarodigital.es. Ven a disfrutar de los servicios de manicura, pedicura, peluquería, depilación, masaje, tratamientos faciales y corporales en los nuevos salones neoyorquinos Kenny Close, un espacio único. Para más información y reservas, kennyclose.es o llamando al 91 827 1341. Vitemanía, vinos y conservas con denominación de origen España. Vitemanía en vitemanía.es. Pedidos a info@vitemanía.es o al 636 98 44 46. Pues continuamos, yo creo que en este apasionante debate, yo creo que se nos están quedando cortos los minutos. Pío, nos habíamos quedado en el tercer punto que queríamos abordar, que son qué proyectos había para esta transición. Sí, bueno, la transición estaba siendo enfocada ya en vida de Franco, claro está, por Carrero Blanco. Carrero Blanco, es más, dentro de su proyecto de evolución política, planteaba la entrada de los comunistas, de Tamames en concreto. Uh-huh. Él no quería a los comunistas de la guerra, sino tratar con otros... Los comunistas bien. Con los comunistas de después de la guerra, que no hubieran hecho la guerra. No se hubiese equivocado, porque Tamames ha tenido también una evolución. Sí. Bueno, esto Tamames mismo lo cuenta en sus memorias, ¿no? Es decir, había un proyecto de Carrero. Por eso también a mí me hace gracia... las versiones que dicen que Carrero era el dique que impedía, conservador absoluto, que impedía el paso. No, era ya un señor muy mayor, era el mayor valedor, o uno de los mayores valedores de Juan Carlos, uh-huh. y además había dicho que en cuanto Juan Carlos subiera al poder, él dimitiría, ¿no? Y por otra parte, ya digo, tenía clarísimo que era preciso encauzar una evolución, una transición. Uh-huh. Bueno, si me permites una apuntilla, Pío, el brazo derecho de... Vamos a ver, o sea, Carrero era el brazo derecho de Franco y el brazo derecho de Carrero era Laureano López Rodó. Uh-huh. Exactamente. Que es el que convence a Carrero y a Franco de que hay que instaurar preparar la sucesión del régimen, institucionalizarlo, el que promulga la ley orgánica del Estado y el que consigue, persuade a los dos, a Carrero y a Franco, de que Franco elija como sucesor a Juan Carlos. Exactamente. Es decir, esa es la cuestión. Franco trata de institucionalizar una monarquía porque evidentemente la experiencia de las repúblicas le daba pánico. Nefasta, les parecía absolutamente nefasta, ¿no? Entonces, digo que es un error el decir que Carrero era el gran obstáculo para una transición cuando en realidad ya la estaba preparando. Y además esto desmiente dos cosas. Primero, la idea de que de cierta derecha, de que si Carrero hubiera, el franquismo habría continuado, eso no, es falso. Eso es. En segundo lugar, desmiente la idea de que la ETA destruyó el dique que se oponía a las libertades. Porque no hay que olvidar una cosa, uno de los grandes errores que se generan en aquella época es decir que antifranquismo es igual a democracia. Según eso... los mayores demócratas serían la ETA y los comunistas. Claro. Sobre todo la ETA, porque la ETA además habría abierto el paso hacia la democracia asesinar a Carrero Blanco. O sea, este tipo de análisis tan burdo, tan bruto, tan falto de realidad, pues sí. Es lo que ha predominado en gran parte de la prensa, de los políticos, etcétera, que te lo repiten, te lo dicen y así ha ocurrido. Y es una de las causas por las que la ETA se ha convertido en una plaga para España. Es lo que iba a decir, que le da como una pátina de legitimidad, ¿no? Todo exactamente, eso. Claro, exactamente. No solo pátina, mucho más. Bueno, luego hay muy brevemente, una de las... he estado oyendo muchas... iba a decir tonterías, no quiero utilizar ningún tipo de calificativo, pero es verdad que una de las preguntas le hace a Osorio, sabéis que fue vicepresidente de gobierno con Suárez, le dicen que cuál fue el hecho más que más le preocupó al gobierno de Suárez en estos momentos tan convulsos. Claro, yo pensaba que iba a decir los crímenes de ETA, hay que recordar que eran más de 100 asesinados, y me dijo que fue dijo él, comenta en la radio, la matanza de Atocha. Me he quedado estupefacto, ¿no? Que Osorio diga que lo más preocupado para el gobierno de la época no fue los crímenes de ETA, no fue, sino que lo que más preocupaba al gobierno y donde más debilidad hubo más fue la matanza. Estuvo el secuestro de Villaescusa y de Oriol, que fue que verdaderamente. Concretamente, él dice que lo de Villaescusa pasó a un segundísimo plano, y esto, vamos, lo he oído el lunes pasado, que lo más preocupante fue. Bueno, a mí no me extraña porque verdaderamente la capacidad de análisis político de estos políticos es muy baja, muy baja, han demostrado muy baja, muchas muy baja, veces. Hombre, lo que pasa es que lo de Atocha se mezclaba con el secuestro de Oriol y Villaescusa y con las represalias que tomó el Grapo por la matanza de Atocha. Bueno, yo diría una cosa, agravó en todo. Una semana de enero, en la que era un día tras otro un atentado, un secuestro, una acción, etcétera. También hay que decir que en ese momento, enero del 77, ETA era un grupo... 7 días de enero, hay una película de... 7 días de enero, sí. Sí, pero es que además ETA en ese momento, enero del 77, no había alcanzado la mortalidad que iba a tener a finales de año. Ni remotamente. Claro, la alcanza, ahí tienes razón, la alcanza cuando Suárez y el Rey firman la amnistía general. Pero Javier, mira, bueno, no se entiende esto... Vamos a ver, lo de Atocha estuviera, protagonizado y dirigido por quien estuviera, al final, cui prodest. Es decir, redundó en beneficio de quién, del Partido Comunista. La imagen que dio el Partido Comunista, que fue para lo que le sirvió funcionalmente lo de Atocha, fue para dar una imagen de presencia en la calle, una imagen masiva y una imagen de tranquilidad que le dio una especie de reconocimiento ante la población española. Estos son los comunistas, los que salen a miles por las calles, los que mantienen una tranquilidad absoluta, los que se manifiestan y van al cementerio, al entierro de estos señores, que levantan el puño en una tranquilidad, en una calma absoluta y tal. Redundó en beneficio del Partido Comunista y fue la carta de presentación del PC y lo que posibilitó que 3 meses después se pudiera legalizar el Partido Comunista. Es decir, al final en la transición es indiscutible que pasaron cosas muy extrañas, pero cosas que siempre apuntan en la misma dirección. Con respecto a lo de Carrero, si me permites rematar una cosa con respecto a lo que se ha dicho, igual que antes comentaba que los militares franquistas no se sublevaban, no se rebelaban, dimitían, Carrero manifestó lo mismo. Es decir, se le preguntó en una ocasión qué haría en caso de que el rey le pidiera dimitir, y él dijo que naturalmente se iría a su casa. Claro. Es decir, era un hombre que estaba ahí dirigiendo aquello para lo que estaba. Es decir, el asesinato de Carrero luego, posteriormente, se ha querido justificar como la voladura del último dique que contenía el régimen, pero no es verdad. Tío, Pedro, voy a hacer una pregunta, pero quizás el asesinato de Carrero sí que imposibilita otro modelo de transición. No, en absoluto. No. Después de Carrero viene el modelo Fraga y después el modelo Torcuato. Y finalmente lo que ya no es un modelo es una improvisación de Suárez. El modelo de Fraga era, y que en aquel momento lo aceptaba la oposición porque era muy débil, ¿no? Consistía en, no habría una constitución, pero habría una ampliación de las leyes, de tal manera que todos estos partidos serían legalizados, podían votar, habría elecciones libres, etcétera, etcétera, ¿no? Fraga se lo dijo a Felipe González: yo espero que de aquí a unos pocos años usted pueda ser jefe de gobierno, ¿eh? El proyecto de Fraga, que él estaba en el gobierno de Arias, no le gustaba al rey porque no era el del rey. El rey quería tener el máximo protagonismo en la transición. Fraga era un personaje con mucha vehemencia, con mucha personalidad política, y la transición sería la transición de Fraga y no la transición de Juan Carlos. En esto encontró el apoyo de Torcuato Fernández Miranda. Este, a su vez, utilizó a Suárez, que estaba en el gobierno de Arias, para sabotear a Fraga. A Fraga. Y utilizó también a Areilza. Los diarios de Torcuato son una maravilla, sí. ¿No? Dice, le digo a Areilza que no era tan listo como se creía. Como él mismo creía. Y otros muchos. Le digo a Areilza que su enemigo es Fraga, y que Juan Carlos está pensando en él, en Areilza. Dice, se va lleno de gozo. Y le estaba preparando la cama. A él y por medio de Suárez. Suárez entonces boicotea la reforma de Fraga desde la extrema derecha. Es decir, él aparece allí como el franquista, el falangista, el guardián del movimiento, que no está dispuesto a ceder y tal y cual, ¿no? Entonces, por otra parte, hay que decir que en ese momento, porque se habla también de la influencia de USA y tal, ¿no? Kissinger habla con, no recuerdo si con Fraga o con alguno de estos. Con Areilza. Areilza lo cuenta también, dice, en sus dietarios. Y dice muy claramente, ustedes, o sea, lo que temía USA era simplemente aquí pasar algo parecido a lo de Portugal. Sí. Eso es lo que temía por encima de todo. Un vacío, o sea, de gobierno, un abandono. Sí, sí. Para USA era muy importante España por su posición estratégica. Lo que quería es que no hubiera follón. Y entonces le dice lo que realmente estaban haciendo ya por su cuenta a los españoles. Es decir, no se precipiten y mantengan siempre las riendas bien cogidas. Uh-huh. Y esto es lo que iba adelante con la transición. Llega la transición de Torcuato, o sea, cuando efectivamente se nombra Suárez jefe de gobierno, etcétera, y Torcuato parte de dos ideas fundamentales: de la ley a la ley, que eso es esencial, sí. De la legitimidad franquista a la legitimidad democrática, nada de legitimidad del Frente Popular. Eso es lo que llaman la reforma, mientras que los rupturistas querían romper con todo aquello. Y, en segundo lugar, dice, la oposición solo aceptará esto si se siente débil. La oposición era débil, pero había era necesario hacer que se sintiera débil. La oposición, durante todo el año 76, tiene libertades, de hecho, hace enormes manifestaciones por todas partes e intenta la huelga general para impedir el referéndum de diciembre del 76. La huelga general fracasa. Fracasa todo lo que hace la oposición. Por lo tanto, la oposición sabía que era débil y en ese momento tiene. Claro. O sea, el referéndum del 76 es muy importante porque fue más votado que la Constitución. Fue mucho más votado que la Constitución. Y fue boicoteado por la izquierda. Fue boicoteado por la izquierda. De manera violenta por el Grapo, yo estaba entonces allí, y de manera, vamos a decir, pacífica, pero no demasiado, por todos los demás. Pero es que hasta la petición de no que hizo la extrema derecha fracasó. Fracasó. Dice, contra toda la oposición violenta y menos violenta, votó el 77,4% del censo electoral, con un 94,2% a favor, 2,6% en contra y el resto en blanco o nulos. La única abstención, que era lo que pedía la, prácticamente, fue la técnica, en general la política. En Galicia fue un poco más pronunciada, etcétera, etcétera. Vamos, fue un fracaso por parte de la izquierda que intentó movilizar a sus masas. Completamente. Fue el gran éxito de la transición de Torcuato, que hasta entonces tutelaba a Suárez. A partir de ahí ya las cosas cambiaron. Pero por poner un ejemplo, dice, pese a no sufrir campaña, o sea, la Constitución, pese a no sufrir campaña alguna de boicot, la participación popular fue un 67,1%, 10 puntos menor que la de 1976, con un 5% de noes, por lo que el porcentaje de sí es 87 y tal, no llegaba al 59% del cuerpo electoral. Porcentaje suficiente, pero flojo. Claro. Así se aprobó la Constitución española, que dice que nos dimos todos. Mientras que la ley de reforma del 76 se aprobó con un porcentaje muchísimo. Era una ratificación, en realidad era una ratificación del movimiento nacional. Es decir, seguían votando lo mismo que se les proponía desde el poder, porque se entendía que era la reforma que, pese a lo que decía una cierta propaganda, Franco hubiera votado sí. Y en definitiva es lo que se hizo. Pero el éxito de Suárez quizás es que venía del organismo. Venía del sistema antiguo, quiero decir, ¿no? Hombre, por supuesto. Y se presenta el pueblo no había... como una persona del sistema, una persona de confianza, una persona que ya venía, que no es una ruptura ni mucho menos. No, es que no había ningún otro político que pudiese hacer lo que estaba haciendo Suárez si no venía del franquismo. Por ejemplo, ha citado Pío a Areilza. Areilza es un hombre, pese a lo que digan sus admiradores, un hombre absolutamente desprestigiado. Incluso Juan Carlos habla mal de Areilza. Areilza deja unos puestos que había tenido en el franquismo, unos puestos rutilantes, embajador en París, en Washington, en Buenos Aires y tal. Le enviaba cartas a Franco. Jesús Palacios reproduce una, pidiéndole que, ya que iba a San Sebastián, que por qué no cogía el Azor en verano y se acercaba a su casa de Santurce a pasar unos días con él, que su mujer estaría muy contenta de recibirles a él y a doña Carmen y demás. Entonces, por ejemplo, tanto don Juan como su hijo Juan Carlos detestaban a Areilza, porque Areilza se va a Estoril cuando... Se dice que pierde él creía que le iban a llamar de Madrid, él estaba en París, que le iban a llamar de Madrid para hacerle ministro, incluso vicepresidente, y no le nombran. Se va con don Juan, y cuando Franco elige a Juan Carlos, él se va con Juan Carlos. Entonces queda, vamos, tanto el padre como el hijo le detestan. Bueno, Areilza es que es un personaje verdaderamente hasta cierto punto siniestro. Es decir, es uno de los grandes chaqueteros, de eso que hablábamos siniestro antes. Siniestro no, porque no pudo hacer mucho daño. Bueno, no pudo hacer mucho daño porque no le dejaron, realmente sus propósitos eran los de una vehiculización de la política para su fin personal de una manera descarnada. Y lo más gracioso de este personaje es que vivía en Madrid, en la Plaza de la Lealtad. Bueno, vamos a ver. Areilza vivía tan fuera de la realidad que es famosa la anécdota de que había llamado estaba celebrando con periodistas y amigos como estilo Antonio Senillosa su inminente nombramiento de presidente de gobierno, porque él iba en la terna esta, cuando Juan Carlos salta la noticia de que Juan Carlos ha escogido a Adolfo Suárez. Entonces tuvo que pedir a los periodistas que dejasen las copas y los canapés y que se fuesen. Bueno, creo que lo hizo un hijo. Que el señor Conde no estaba para hablar con... Bueno, fue alcalde de tu tierra, ¿no? No fue alcalde de Bilbao. Hombre, puesto a dedo cuando entraron los nacionales. El año 37. Se cuenta una anécdota siniestra, si tenemos tiempo para... Tenemos 8 minutitos, no sé si... tiempo, entonces hay que pisar el acelerador. Pues pisemos, porque es una anécdota y no merece la pena. Bueno, luego me la cuentas para que yo la diga la próxima semana, ¿eh? Hombre, todas las maldades ya se sabe. Bueno. Pío, estamos con los proyectos, vemos que al final el que triunfa es el de... Sí, hemos visto un poco por encima el de Carrero, el de Fraga, Areilza, Torcuato, sí. Y el de Suárez. Suárez, una vez... logra el enorme éxito del referéndum del 76, parece que se cree un genio de la política o algo así, y rechaza a Torcuato. Torcuato deja de, vamos, deja de hacerle caso en ningún, en general a Torcuato, y además el rey tampoco recibe a Torcuato, esto lo cuenta Fernando de la Mora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la política de Torcuato, que era la de mantener la debilidad, o sea, hacer ver claramente a los, a la oposición que era débil, para hacerle las mínimas concesiones posibles, se invierte. Solo lo que pasa es hacerle todo tipo de concesiones. Trata de... y además, Suárez comete tres errores enormes. Primero, renuncia a la lucha de las ideas. Trata de que se olvide su pasado, de que se olvide que todo aquello viene del franquismo y no del antifranquismo, Deja que sean los antifranquistas, es decir, los separatistas, los la izquierda, etcétera, los iniciativa. Que lleven la iniciativa de las ideas, que es importante. Él no le daba importancia a eso, quizá porque no tenía tampoco unas ideas un poco claras, ¿no? Y este es el primer y enorme fallo. El segundo es hacer unas concesiones completamente innecesarias tanto al PSOE como a los separatistas, porque los partidarios de Suárez se quejan de que el PSOE tenía una ansia de poder enorme. La tenía, pero el PSOE fue creado en gran medida por Suárez. Pues sí, decir, bueno, y por la socialdemocracia alemana. Y por la socialdemocracia alemana. Le apoyaron todos, pero incluido la UCD. La UCD le dio incluso dinero, como le dio mucho dinero al PNV, etcétera. La UCD. Perdón, es que Suárez intentaba crear un PSOE para reproducir el turno de partidos de la época de la Reforma del Castillo. La alternancia, que es la misma equivocación en la que cae Fraga. Que también él se cree eso, que se contenta con el hueso que le tira a Felipe de nombrarle jefe de la oposición. Fraga cambia. Fraga cambia. Fraga, que parece un hombre sólido, como, en fin, trata de imitar a Suárez. Trata de imitar a Suárez y eso le hunde. Porque en las segundas elecciones, Suárez toma el discurso que correspondía a Fraga, Alianza Popular. Sí. Toma ese discurso y gana las elecciones con él, mientras que Fraga iba ya en plan Suárez. Hay un intercambio. Sí, Fraga monta, abandona su Alianza Popular y la diluye en una cosa que se llama Coalición Democrática. Precisamente con Adelza y Senillosa. Y Osorio. Osorio. Sí. El segundo error de Suárez, y termino brevemente, fue dar esas enormes concesiones que eran necesarias en absoluto, porque la oposición era débil y seguía siendo débil, pero a partir de entonces cuando se fortalece. Y el tercer error fundamental, aparte de otros, ¿no? Tiene algunos aciertos, como la legalización del PC, que en mi opinión fue un gran acierto, ya que llevó al PC a la disolución a plazo medio. Pero la entrega de la enseñanza a los separatistas. Esto es un error absolutamente fundamental que revela hasta qué punto Suárez y la gente que estaba con él carecían de sentido de la historia, de sentido del Estado y de sentido de casi nada. Pero fíjate, Pío, Fernando, estos tres errores que comentaba Pío son cruciales porque han marcado su legado político. Es la España que vivimos ahora mismo. Sí, es la España. Sin duda ninguna. Es decir, en este momento, 2014, estamos cuestionando toda la herencia precisamente de las autonomías, el coste que está teniendo en términos políticos y económicos, las dos cosas. Hasta una cosa que puede parecer intrascendente, como es el fallecimiento de una niña en el condado de Treviño porque no le vino una ambulancia de Vitoria, porque no pertenece a... hasta este paroxismo hemos llegado. Es decir, eso pues así es herencia de esos errores que comentaba Pío, ¿no? Pues así es, y eso obedece al diseño del Estado de las Autonomías. En parte, por una cierta ignorancia política, por una cierta ignorancia histórica, no podemos dejar de lado el aspecto personal de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una persona radicalmente, que diríamos enciclopédicamente inculta, y era probablemente un gran ignorante, bueno, con toda seguridad, de la historia de España. Él, muchas de las medidas que toma, las hace no necesariamente desde la maldad, sino en muchos casos desde la ignorancia. Esa entrega de la educación, de ese proceso de los medios de comunicación y la educación al ámbito nacionalista, es también porque se pone en marcha un proceso de transición, como hemos hablado antes, en el cual se tiene que optar por un modelo o por otro, y es el modelo que viene avalado también por los Estados Unidos, que es un factor muy importante de la política española, que es favorecer el nacionalismo en detrimento del comunismo. Al final, el gran partido antifranquista, de verdad, que era el Partido Comunista, es un partido que queda jibarizado, que quedan 23 diputados cuando gana las elecciones con 202 el Partido Socialista Obrero Español en octubre del 82, y esa izquierda que está pilotada desde Alemania, desde Estados Unidos y desde en origen, desde el propio régimen mismo, esa izquierda que es el Partido Socialista, diseñado como la segunda pata del banco que ha de sustentar la instauración juancarlista, es la que sostiene a la izquierda. Es decir, al final lo que se produce es eso, la herencia de Suárez, por tanto, es una idea, una herencia muy poco reivindicable, sobre todo por lo que estamos apreciando desde hoy. Sí. Es decir, esas autonomías, esa amnistía se alimenta, claro, se alimenta un separatismo que hasta la fecha tenía la importancia que tiene. No existía el nacionalismo como tal, es decir, como un movimiento de verdad preocupante, no existía el nacionalismo, y desde luego como lo entendemos hoy, ni lejanamente, ni en el País Vasco, ni en Cataluña. Es decir, los más enloquecidos sueños del catalanismo radical nacionalista pasaban por una autonomía bastante limitada. Cuando uno va a los programas políticos de aquellos años, de la segunda mitad de los años 70, lo más a lo que aspiraban era un reconocimiento de la lengua catalana, pero ni siquiera a la cooficialidad de las dos lenguas en los documentos oficiales. Es decir, y uno de los grandes errores, Pedro, es el café para todos. Sí, bueno, eso ya, pero lo esencial es lo otro. Bueno, del café para todos hay que señalar como culpable, porque todavía está vivo, Manuel Clavedo Arévalo, que hace poco le entrevistaron y se mostraba orgulloso de haber difundido las autonomías. Pedro, tú tenías unas frases épicas de Alfonso Guerra. Simplemente, antes, ya que hemos citado a Osorio en sus memorias, creo que es Memorias de un ministro de la Corona, dice, para ilustrar la ignorancia enciclopédica de Adolfo Suárez, se cuenta que se quedó asombrado porque un día le dijo a Adolfo Suárez, le dijo, mira, en el fondo, Alfonso, tú y yo somos socialdemócratas. Entonces, claro, o sea, que alguien que viene del Movimiento Nacional, que va a misa diaria y tal, diga que, bueno, misa diaria no, que va a misa, que estaba vinculado a la Acción Católica, diga que es socialdemócrata. Pues bueno, sobre las frases de Alfonso Guerra, que es algo de lo que no se ha hablado dentro de este lavado del pasado. Septiembre del 79, Alfonso Guerra. En estos días en que hay tanto peligro e intranquilidad en los sectores institucionales, algunos se preguntan si será el momento de que el general Pavía entre a caballo en el Parlamento y lo disuelva. Yo me pregunto si el actual presidente del gobierno, Suárez, no se subiría a la grupa de ese caballo. Mayo de 1980. No existió el caballo de Pavía, ¿eh? No entró para nada. No, pero además, don Pedro, si usted me permite, es que el caballo de Pavía en ese momento estaba abrevando en los establos del PSOE. Sí, porque ya el PSOE, al perder las elecciones de marzo del 79, ya dice, bueno, tenemos que quitarnos de encima a Suárez, que es el que mantiene unido a la UCD. Y empieza a pergeñar toda la historia del 23 de febrero, y es aquella frase de Alfonso Guerra, precisamente, cuando dijo, tras las elecciones del 79, dijo aquello tan democrático de el pueblo español se ha equivocado. Bien, seguimos. Mayo de 1980, moción de censura del PSOE contra Suárez. La defiende Alfonso Guerra y dice, Suárez tiene miedo al Parlamento y considera la democracia como un mal a soportar. Y luego, ya para acabar, la última muy junio grande. De 1986, Suárez tenía sus sedes y dice de él Alfonso Guerra, estuvo a punto de desmontar la democracia, como desmontó la Secretaría General del Movimiento y como destrozó a UCD. Todos recordamos lo que hizo Alfonso Guerra cuando entra Tejedo en el Parlamento, meterse debajo del escaño, esconder y no asomar la cabecita. Pío, muy interesante el programa de hoy. Bien, podemos hacer un breve resumen. Un brevísimo resumen, sí. La transición fue necesaria e inevitable. Las condiciones políticas, económicas y sociales eran excelentes para una democracia sólida y no convulsa como había sido la República. Tercero, los principios de transición empezaron con Carrero y fueron con Fraga, luego con Torcuato, Fernández de Miranda, y con Suárez yo creo que se perdió el rumbo, se perdió el norte y se ha llegado a una situación que es la que, bueno, la Constitución ya lo dice mucho, ¿no? ¿Qué es la que tenemos actualmente? Torcuato, por cierto, no aprobó la Constitución, tuvo una pelea con Suárez y con Abril Martorell porque no reconocía ni las nacionalidades ni el título 8 y se marchó amargado a Londres, murió allí. ¿Dónde se mató un accidente de tráfico? No, enfermo de cáncer. Estaba enfermo. Y murió en Londres y Torcuato, digo, perdón, Suárez no fue siquiera a su funeral. El funeral del que le había apoyado, del que le había tutelado y al que le debía todo. Bueno, pues ahí queda eso, Pío, como apunte. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar aquí. A ti y próximo, a nuestros oyentes. En el próximo programa, la próxima vez que vengas, nos vas a contar esas anécdotas. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y yo a ustedes, ya saben lo que le dijo John Rambo a su colega, la pregunta de cómo vivirá Johnny. Johnny le dijo, día a día, vivan día a día, no se quedan todos los que escuchen por ahí, posiblemente sea mentira. Yo los invito a que nos sigan aquí la próxima semana en Cita con la Historia. Un abrazo muy fuerte.